La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento, pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio, todo es silencio. Quiero darte una canción, tu melodía con mis versos, mi corazón la percusión, que goza cuando yo te siento y te confieso. Si en el futuro tú no estás, yo me regreso, yo me regreso. Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa, y si no estás se hace más triste mi canción. Quiero decirte que mis pasos se demoran, porque mi vida hacia mi lado tú no estás. Quiero robarte una mirada, la sonrisa de tus ojos, y que se arrime aquí en mi alma, mientras que yo me enamoro, es que me antojo. El manantial de tu mirada es mi tesoro, es mi tesoro. Quiero decirte que sin ti el cielo no escampa, y si no estás se hace más triste mi canción. Que mis pasos se demoran, porque mi vida hacia mi lado tú no estás. No es el mismo caminar, no es el mismo. Si tú no estás, no es el mismo caminar. Ay, cuando no estás, no es el mismo caminar. Que no es el mismo. Si tú no estás, no es el mismo caminar. Cuando no estás, Quiero decirte una palabra. Decirte. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas que hoy quiero decirte! ¡Cuántas cosas que hoy quiero decirles! ¡Los queremos muchísimo! Y bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 11 de agosto de 2016. Hoy es cumpleaños de mi hermana Rebeca, a quien le mando un beso. ¡Mua! ¡Un feliz cumpleaños, mi Rebe! Y bueno, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles nos acompaña hoy, es un niño bellísimo, y de paso canta bien bonito, estaba inspirado cantando este tema de Guaco, quiero decirte, está nuestro Kedwin Queco Hernández, ¡uy, qué lindo! Qué lindo abrir la ventana viéndote tan contento cantando y bailando y cantando como estoy yo abriendo la ventana. ¿Quién soy yo? Enza García. Con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches y todas las bendiciones y cosas buenas que existen en el universo para todas y todos ustedes. Y bueno, como ya les dijimos, abrimos con este bonito tema de Guaco. Quiero decirte, y bueno, queremos decirles muchas cosas, ¿no? Ya lo dijimos, los queremos, bienvenidas a la ventana, bienvenidos. Vamos a conversar, vamos a construir y vamos a comentar también las informaciones generadas en las últimas horas. Bueno, por un lado, pues, felicitamos, al igual que lo hizo el presidente Nicolás Maduro, felicitamos a nuestra selección de baloncesto por ese triunfo sobre China. Oye, vale, qué bien, vamos, pa'lante, tricolor, pa'lante nuestro equipo de baloncesto que es uno de los mejores del mundo. En lo personal, estaba desmoralizada por la pela que nos dio Serbia y que nos dio los Estados Unidos, pero bueno, nos estamos reivindicando, se está reivindicando con este triunfo ante China. Seguimos, ¿no?, teniendo un digno papel en las Olimpiadas de Río 2016. Jessica López competirá el día de hoy en la final de All Around en Río 2016, la gimnasta venezolana Jessica López competirá este jueves en la final individual de All Around, todos los aparatos de los Juegos Olímpicos 2016, que reúne las pruebas de barras asimétricas, piso, riel de equilibrio y salto. La criolla de 30 años de edad, quien participa en sus terceros Juegos Olímpicos, logró su pase a la final el pasado domingo al obtener un puntaje general de 56.932, la mejor marca alcanzada por la venezolana en una cita de esta magnitud. Así que bueno, a cruzar los dedos por el éxito, para que Jessica López nos traiga una medallita. Y en este momento estoy viendo por el monitor que Venezuela está participando en boxeo. Vamos, no sé el nombre del atleta que nos está representando, pero vamos bien. Así que apoyar a nuestros atletas en estas Olimpiadas Río 2016. Y ayer hubo de verdad un encuentro bien interesante de los constituyentes de la patria, ¿no?, en el que ratificaron su defensa a la Carta Magna. Constituyentes de la Patria entregaron ayer un documento al Tribunal Supremo de Justicia en el que fijan su posición en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la institucionalidad de los poderes del Estado. El escrito informa sobre las próximas visitas a los poderes judicial, ciudadano, electoral, ejecutivo y a la gran misión Abastecimiento Soberano, encabezadas por un grupo de constituyentes que participaron en la redacción de la Carta Magna de 1999 para convalidar su compromiso en el resguardo de esta, así como el respaldo a las decisiones tomadas por el máximo tribunal del país. Entre el recorrido por los diferentes poderes públicos, también están previstas reuniones con representantes del Estado del Vaticano, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Bueno, ya sabemos que con Luis Almagro no van a lograr nada, pero bueno. El diputado del Bloque de la Patria, Elvis Amoroso, encargado de leer el documento, expresó que la Asamblea Nacional tiene objetivos desestabilizadores, nos lo dicen o nos lo preguntan, que buscan crear una crisis política y usurpar funciones del presidente Nicolás Maduro. Resaltó que la Asamblea Nacional ha venido aprobando leyes cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por el Ejecutivo y que la usurpación de funciones sería un peligro que podría lesionar el poder político y la misma integridad de Venezuela. En este sentido, indicó que el Poder Legislativo debe acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Rechazamos las acciones inconstitucionales y antijurídicas que ha tenido la Asamblea Nacional. Señores, si la Asamblea Nacional no acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia pierde cualquier tipo de legitimidad. Estos diputados pierden, no tienen ningún tipo de legitimidad ante la Constitución y ante las leyes. Se han dedicado a sabotear, pero a sabotear como les da la regalada gana. Ahí vemos, ¿no? Ah, como los tipos cuentan mal. Como ya lo decíamos, que si la MUD fuera mujer y se cuidara con el método ritmo, estaría cargada de muchachos. Porque de verdad que saca bien mal las cuentas, ¿no? Entonces nos tenemos, ¿no? Sacan mal las cuentas. Pierden un tiempo precioso viendo ver cómo sacan a Nicolás Maduro. No que si una reforma a la Constitución, no que si una constituyente, no que si el referéndum. Arrancan tarde con lo del referéndum. Entonces, como ellos meten, hacen trampa sin necesidad, porque el 1% lo recogían rapidito, pero hacen trampa para montar un show mediático. Sin necesidad. Empastelan la cosa haciendo trampa y entonces ahora salen con el chorrito de baba de ay, vamos a crear un comité de postulaciones para el CNE, porque ellos sí piensan dar un golpe y ¡boom! Volarse a las autoridades del CNE. ¿Qué es eso? Pero no, pero eso no es lo peor. Lo peor se lo voy a comentar antes de irnos a la pausa. Pero bueno. Por su parte, el abogado también se expresó, ¿no? Se manifestó en este acto el abogado constitucionalista Germán Escarrá, quien manifestó que la conducción del Tribunal Supremo de Justicia constituye un paradigma moral, ético y de profundo respeto a la constitucionalidad en Venezuela. Mencionó que de ninguna manera han previsto el Tribunal Supremo de Justicia politizado, sino por el contrario, buscando el camino de la paz, de la concordia, que solo es posible en el marco de la Constitución. Calificó de bienaventurados a los magistrados y al Tribunal Supremo de Justicia que han sido capaces de llevar con pulso republicano y democrático el cumplimiento de la Constitución. En ese orden argumentó que la Constitución de 1999 no es producto de un hecho violento, sino de la voluntad popular, que ella es el producto de un pueblo que decidió ser libre y el pueblo de Venezuela decidió ser libre en la inspiración siempre presente del pensamiento de Simón Bolívar. Destacó que el papel que les toca jugar a los constituyentes es el de elemento tutelar en el orden moral de la Constitución. Somos una especie de albacea de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que debemos cuidar su cumplimiento, su no violación, su no atentado. En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia se mantendrá firme de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de este organismo, Gladys Gutiérrez. Ella agradeció el respaldo y el apoyo de los constituyentes y declaró que nada va a desviar la tarea asignada al Tribunal Supremo de Justicia. Formuló que son un servicio público centrado en dos objetivos fundamentales en este momento: continuar con el incremento de la celeridad procesal y del acceso a la justicia para el mejoramiento del Poder Judicial y la defensa de la Constitución y de la institucionalidad de nuestro país. Recordó que es deber de todo el pueblo venezolano defender la Carta Magna. Por su parte, Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República, precisó ayer que hay una especie de avalancha y ofensiva recolonizadora contra toda la región latinoamericana, en especial contra Venezuela. En este proceso de recolonización se tiene como blanco fundamental al gobierno bolivariano, presidido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó el vicepresidente en el marco de las visitas a los poderes públicos propuestas en el documento entregado a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. Y me parece buenísimo lo que dijo Aristóbulo, que el tren ministerial comparecerá ante la Asamblea Nacional el día que los representantes de la Asamblea Nacional comparezcan en el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando reconozcan al Tribunal Supremo de Justicia y comparezcan ante él, entonces el tren ministerial irá a rendir cuentas ante un organismo que es totalmente ilegítimo. Asimismo, bueno, Isturiz señaló que la Constitución Nacional está siendo víctima de una ofensiva derechista y de sectores imperiales que buscan deslegitimarla. Bueno, esto fue el evento que se llevó a cabo el día de ayer. Bueno, el presidente de tras las declaraciones, ¿no? Tras el anuncio que hizo la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, de que de acuerdo con los tiempos que históricamente se han manejado para los procesos revocatorios, el revocatorio se estaría realizando, si así lo sigue deseando la oposición, para el año 2017. Como eso no les conviene, pues estábamos viendo de verdad que María Corina Machado ya no tiene inmunidad parlamentaria y si sigue con esa actitud, es la misma actitud de Leopoldo López de antes de las guarimbas. Cuídate, María Corina, porque si violas la Constitución y generas muertes como lo hizo Leopoldo, que tú también tuviste tu responsabilidad, no tienes inmunidad parlamentaria y de verdad que con esa actitud hueles a Inof. Así que María Corina, con la Constitución todo, contra la Constitución nada. Esa es una alerta que te damos, ¿no? Pero bueno, tenemos una María Corina que dice hay que salir del gobierno en el 2016 y vamos a tomar la calle y vamos a armar el, como dirían los maracuchos, vamos a formar el verguero. Pues no. Está Enrique Capriles Radonsky con una misma tónica, está Freddy Guevara con una tónica, él se cree el heredero de Leopoldo López. Freddy, tú no tienes ni el abolengo ni los millones de Leopoldo. Así que, amigo, no sigas malos ejemplos. No sigáis malos ejemplos, Freddy. Pero bueno, sobre esta arremetida, porque bueno, quieren convocar la megamarcha, eso sí, después de pasar sus vacaciones de agosto en la playita, agarrando solcito, paseando por el Caribe. Bueno, después de descansar en las vacaciones, pues están convocando para el 1 de septiembre una marcha. Nosotros ya sabemos esas marchas que ellos convocan, que ya en varias oportunidades han sido el punto de partida de golpes de estados, de guarimbas, etcétera, etcétera, etcétera. Llamado a las personas de oposición, no se presten para carne de cañón, por favor. Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que ya estamos curtidos en estas batallas y ante el nuevo llamado a la derecha a la violencia, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el gobierno nacional va a garantizar la paz. El presidente convocó al pueblo y a los organismos del Estado a no descuidar el trabajo de las universidades, liceos, movimientos deportivos, culturales, misiones, grandes misiones y a mantener la movilización permanente. Bueno, el día de hoy se estima que el presidente Nicolás Maduro se reúna con su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, este jueves, en territorio venezolano. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán el día de hoy en territorio venezolano para evaluar la situación de la frontera común cerrada desde agosto del año pasado por decisión del gobierno de Venezuela. Los gobernantes analizarán la situación de la frontera con miras a la normalización de las zonas limítrofes, señaló la presidencia colombiana sin precisar mayores detalles. La cita tendrá lugar a menos de una semana después del encuentro que mantuvieron en Caracas el pasado día 4 de agosto la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para abordar la situación en los más de 2.219 kilómetros de frontera común. Bueno, información relacionada con la cultura. El ministro Freddy Ñáñez se encuentra en el estado Amazonas y señaló desde allí que la cultura debe evitar la guerra que la derecha pretende fomentar para gobernar. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, alertó este martes que la única forma que tiene la oposición venezolana de llegar al poder es a través de la guerra. De allí sus intenciones de generar un clima de desestabilización y crisis en el país. Hay una casta política que vive de la confrontación y del arribismo, y esas son las castas políticas que pretenden gobernar al país y saben que solo pueden hacerlo si hay guerra, expresó el ministro durante el encuentro que se llevó a cabo en el estado Amazonas. Destacó que el objetivo de este sector político adverso a la revolución bolivariana es evocar nuevamente los tiempos de represión que reinaron en nuestra nación durante la Cuarta República y de la cual muchos venezolanos y venezolanas fueron víctimas. Y ya que estamos hablando que, bueno, que la derecha pretende fomentar la guerra, para poder llegar al poder, pues fíjense ustedes que qué barbaridad. Es que esta gente, de verdad, estos diputados, los de la MUD, ni lavan ni prestan la batea. Publica en Últimas Noticias, diputados de la MUD piden nulidad de los CLAP. Es decir, para ellos hay que eliminar los CLAP. Que a la gente que le llega su bolsa, que gracias a eso, que no llega con regularidad o que para uno les parece muy poquito, pero no creas, eso le han resuelto a muchas personas. ¿No sabes quiénes lo valoramos? Los que no hemos recibido el CLAP todavía. ¿Qué no daríamos los que no hemos recibido el CLAP? Así sea, un kilito al mes, pero por lo menos para comer arroz un par de veces. O lo que es la harina de maíz. Bueno, no importa, limitamos la arepa los domingos, pero tenemos harina de maíz para hacer arepa. o el aceite. Entonces, oye, vale, resulta que ellos dicen que no, que hay que anular los CLAP, hay que acabar con los CLAP, ¿no? Entonces, bueno, alegan que los CLAP vulneran los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos. ¿Qué derechos están vulnerando? Todo lo contrario, busca garantizar nuestro derecho a la alimentación y a unos precios justos. Aparte de que los CLAP son una medida transitoria mientras nos estabilizamos económicamente y se combate el fenómeno del bachaquerismo. Que hoy había un caretabla, un diputado opositor caretabla en el noticiero de Venevisión, y el tipo diciendo que no, que los bachaqueros son hijos de Nicolás Maduro. Ahora me entero que es el presidente Nicolás Maduro el que desvía los bultos hacia restaurantes o hacia clínicas privadas. Ahora resulta que de verdad, o lo que hace el mismo Lorenzo Mendoza, yo no sabía que Nicolás Maduro es el que se encarga de la simplificación de la producción y de paso el desvío de los productos simplificados. Pero bueno, diputados de la Mesa de la Unidad Democrática solicitaron ante... Ah, para eso sí quieren reconocer ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Solicitan ante el Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de los CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Ya lo vimos todos, señores, crónica de un rechazo anunciado. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia les dirá, señores, esto es una medida que no viola la Constitución, de hecho, busca garantizar el derecho a la alimentación de todos los venezolanos y venezolanas, entonces saldrán a pegar chillido, ¡esto es un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo! Pero bueno, pero para aquellas personas que apoyan a la oposición, miren ahí, en vez de buscar alternativas para mejorar la situación alimentaria de los venezolanos y las venezolanas, salen con esta gracia como el interponer demandas de nulidad a los CLAP. Entonces, bueno, dijo, esto es lo que dicen estas bellezas a las que les queremos dedicar un tema de escape, que si bien se lo dedican al Parlamento Español, que también es de lo último, pero le calza como anillo al dedo a la cuerda de vagos y becados que integran la bancada de la MUD ante la Asamblea Nacional. Y bueno, no nos cansaremos de poner este tema cada vez que hablemos de ellos. Escape Alibaba. Diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Somos Alibaba, Alibaba, somos Alibaba. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 9 y un minuto. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Adilia Castillo nació en el Yagual, estado Apure, el 26 de agosto de 1933. José Romero Bello la bautizó como la novia del llano. Fue cantante, compositora, productora y actriz de cine. Cuando tenía 11 años de edad, se presentó por primera vez en radio. Escuchemos a la misma Adilia Castillo describiendo este momento de su vida. Y entonces había un programa infantil. Mamá, lléveme, lléveme a la radio, mamá, lléveme a la radio, lléveme que yo quiero cantar. Bueno, me llevó a la radio. Entonces empecé en Radio Barquisimeto cantando en hora infantil. En esa hora infantil destaqué. Como mamá me hacía los vestidos rojos de paraladito, le llamaban la estrellita roja. A esa edad, Adilia Castillo, ya me dieron una hora de programa. Yo cantaba en Radio Barquisimeto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de gratis. Me acompañaban los hermanos Gómez, muy buen dueto larense. A los 13 años ya vivía en Caracas, en el barrio Unión de San Martín. Culminó sus estudios primarios y bachillerato. Luego, a través de una amiga, conoció el nuevo circo de Caracas. Se enamoró de las corridas de toros y terminó siendo novillera, compartiendo plazas con señoritas toreras en el nuevo circo de Caracas. Adilia Castillo también jugó la pelota venezolana. A continuación, su testimonio. Yo he sido pelotera. Yo jugué a primera base para la cervecería Caracas femenino. Fui pelotera. Soy caraquita, ahí no estaba con mi presidente, Magallanero, y yo del Caracas. Por los años 50 conoció a José Romero Bello, un folclorista y destacado músico venezolano. Él la invitó a cantar y con el tiempo formó parte del conjunto apureño Los Llaneros del Oeste. Desde ese momento comenzó todo. Sonaban sus temas en muchas emisoras y cuando su fama creció, formó la agrupación Las Araucanas, el primer grupo femenino de música llanera venezolana. La primera canción que compuso se tituló Mi Recuerdo y fue autora de más de 80 piezas. Grabó canciones del Catire Carpio, Julio Miranda, Eneas Perdomo, entre otros. Llevó nuestra música a Colombia, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, México y España, interpretando joropo, golpe tucuyano, valses, pasajes y tonadas. Entre las canciones que interpretó se encuentran Rosalinda, Ansiedad, Desengaño, La Noche, El Mar y Tú, Mi Linda Llanura, Falsas Palabras, entre otras. Adilia Castillo fue autodidacta. Nunca estudió canto, baile ni actuación. Pero esto no detuvo a la novia del llano. Hoy es gran referente de la música venezolana. Murió el 7 de marzo del año 2014 a los 81 años de edad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. A ver. Ajá. 10:35 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos con Venezuela. Venezuela, tierra bona. Venezuela, tierra bona cuando la bolsa sona. Aquí se juega con un refrán catalán, ¿no? Que dice: si la bolsa sona, es bona Barcelona. Si la bolsa no sona, no es bona Barcelona. Entonces, bueno, esa es la mentalidad de muchos, ¿no? ¡Ay, Venezuela es buena cuando hay real! ¡Yupi! Y me voy de viaje al exterior y raspo dólares. Y me voy a los conciertos de Chino y Nacho. Y echo broma y esto y lo otro. ¡Ay, me compro ropa en Zara y en Bershka cada rato! Y me voy todas mis vacaciones por la medida chiquita. Aún todo incluido en Margarita. ¡Viva el Portofino! ¡Viva el Dunes! ¡Ah, Venezuela es buena! ¡Viva Venezuela! Orgulloso de ser venezolano. Pero cuando la bolsa no suena, este país, qué desgracia. Esto se lo llevó quien lo trajo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Quiero emigrar.com! Señores, señores, ¿no se dan cuenta que un país, la bondad o la maldad de un país la hace la gente? ¿Y qué podemos hacer para que Venezuela vuelva a ser tierra bona, que para mí siempre es y será tierra bona? Pero para que Venezuela sea tierra bona y que suene la bolsa, trabajar, amarla, comprometernos con ella. Comprometernos con ella. Eso no quiere decir que uno cuestione, ¿no?, a los jóvenes que, bueno, que deciden, dicen, oye, vale, aquí tenemos una Asamblea Nacional que trampa el juego, que tranque el juego. Tenemos un gobierno o un Estado que no es lo suficientemente fuerte para ponerle orden al tema de los bachaqueros y de la especulación. Oye, ¿qué hago? Quiero tener mi casa, quiero tener hijos. O sea, es normal, ¿no?, que por razones económicas, cuando la cosa esté mal, pues sobre todo los más jóvenes quieran emigrar, buscarse un destino mejor. Yo soy producto de eso, ¿no? Mis padres, cuando eran jóvenes, las situaciones en su país de origen no eran las más adecuadas, y vinieron a construir una vida a Venezuela y vinieron a trabajar en Venezuela y se enamoraron de esta patria y tuvieron a sus hijas en esta patria, y aquí estamos, venezolanas, pero más venezolanas que la arepa, caracha, y comprometidas, dos de nosotras bien comprometidas con esta patria. Porque aquí es donde nacimos, aquí es donde crecimos, aquí es donde, si Venezuela forma gran parte de nuestro modo de pensar, de sentir, de lo que nosotros somos. La cuestión está en que tenemos que ver las cosas positivas que hay aquí en Venezuela. Venezuela sigue siendo tierra buena, estamos en un mal momento. Y oye, vale, da dolor pensar en abandonar, dejar que el barco se hunda. Dejar que el barco se hunda y no hacer nada, ¿no? Entonces yo soy de las que en los 90 lo hice, en los 90 pude emigrar y no lo hice. Y bueno, ahora ya estoy mayor, pero si yo fuera más joven tampoco lo haría. Porque bueno, tengo fe, estoy segura que las cosas van a mejorar. Son las 10:39 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, y hablando de la gente que piensa que Venezuela es tierra bona cuando la bolsa zona, incautan más de 2.000 motos acaparadas por empresa Repuestolandia en Guarenas. Inflaban los precios para golpear el bolsillo del pueblo. Mediante un operativo realizado a través de la Gran Misión Abastecimiento Seguro y Soberano, se incautaron 2.427 motocicletas acaparadas en los galpones de la empresa Repuestolandia, ubicada en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, informó el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras. La autoridad señaló que al momento del inspección se encontraban acaparadas 2.227 piezas de motos contenidas en 7.000 cajas, las cuales han sido adquiridas desde el año 2013 con divisas otorgadas por el Estado a través de Cadivi y Simadi. Señalamos que muchas de estas formas de operaciones tratan de justificar un supuesto costo de importación que no es tal comparado con la tasa DICOM, aprovechándose del funcionamiento de los diferentes mecanismos de la Administración de Divisas. En este caso, estos productos fueron adquiridos a diferentes tasas como Simadi y pretenden venderla a la creación creada últimamente, como lo es la DICOM, explicó el funcionario. Agregó que con la inspección se realiza el seguimiento de las divisas otorgadas por el Estado. Indicó que se solicitó a las autoridades competentes la captura de los responsables de la empresa. Además, se ordenó la intervención por prácticas de boicot, acaparamiento, desestabilización económica, condicionamiento de venta y especulación. La empresa inflaba los precios para golpear el bolsillo del pueblo venezolano. Contreras detalló que en la inspección se detectaron casos como el de una moto de 150 cc, cuyo precio máximo de venta al público está calculado en 23 mil y se pretendía vender a 812 mil, registrando un margen de ganancia especulativa de 3.297%. En otro modelo de moto de mayor cilindrada, el precio justo calculado bajo los criterios contables establecidos en la ley y normativas vigentes de la SUNDE es de 48.833 y pretendían venderla en 1.839.405, es decir, un margen especulativo de 4.096%, explicó. Acotó que el tipo de acciones ejecutadas por los representantes de la empresa sancionada no son vinculantes con establecimientos que cumplan con la ley. Esta empresa tiene como razón social o comercial la importación de repuestos para motos, pero realmente ensamblaje de las mismas presumimos que no está autorizada porque no hay evidencia documental que permita esto. Agregó que se encontraron otras 200 motos ensambladas, las cuales se suman a la cantidad antes mencionada. Esta mercancía pasará a manos del Ministerio del Transporte y Obras Públicas a través de Fontur para realizar la venta supervisada de las mismas y en el caso de las piezas quedan en resguardo de la zona de defensa integral Sodi Miranda. ¿Cómo se llamaban estas joyas? ¿Cómo se llama esta empresa bonita? Bueno, se llama Repuestolandia y queda en Guarenas. ¿Tenemos cuántas llamadas? Una, dos. Dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Con Pedro Alvarado, de San Antonio de los Altos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está qué todo? Qué bueno. Bueno, aquí vamos, vale, bien. Bueno, mira, llamo por lo siguiente. Yo veo que se hacen esfuerzos para abastecer los automercados, uh-huh. pero llega la mercancía y siempre va a haber cola. Aunque lleguen bastante, una gandola, dos gandolas sí, de harina. Es así. ¿Por qué? Porque el filtro es en las cajas. Son, vamos a hablar afuera, 1,000 personas o 500 y van a pasar por 5 cajas. Uh-huh. Entonces, por más que te lleno el depósito full, entonces eso va a ser igual, siempre va a haber cola. La solución, una de las soluciones que para mí puede ser efectivo, es hacer clac, pero privado. No el clac que coincide como socialismo, sino el embolsarlas, hacer unas mesitas aparte en el automercado. Armar unos combos. Mesas plásticas de estas que se le ponen sus paticas, unas 10 o 15. Y entonces, con los consejos comunales, con los empleados del automercado, con la policía o la guardia hacer eso, hay un operativo, entonces van pasando por 15 cajas aparte de las que están adentro. Las que están afuera, claro, no van a tener facturación en el momento, ¿verdad? Pero entonces van, cobra todo, entonces hacen, cuando llega, no tiene nada, va directo a la caja adentro, mira, aquí tienes tantos millones, ponle 50 millones cada mes, 50, 40, bueno, toma, factura una sola. Entró en caja tanto, 40 millones, sin poner lo detallado, pues, uh-huh. sino por factura. Entonces, así sí se va a eliminar la cola, porque cuando tengan esto, ya dicen, bueno, no hay cola, llegó mercancía y se vendió toda en una hora, y ya. Entonces, el pool, porque el boom publicitario es la cola. Uh-huh. Que la gente pasa y ve, mira, y dice, Maduro, la dieta Maduro. Mira cómo uh-huh. tiene a la gente. Eso hay que eliminarlo con mesita y un operativo y cobrar aparte la bolsa. Toma, dame y vete ya. Ok, eso es todo. Un beso grande, Pedro. Fíjate, sí, estoy de acuerdo contigo que de que es un problema de organización, pero esto que tú estás planteando ya se está haciendo o es uno de los objetivos de los CLAP. Porque si bien los CLAP comenzaron como la preparación de combos y venta de los mismos puerta por puerta a la gente de una comunidad, ese censo, que es la segunda fase de los CLAP, que ya se está llevando a cabo en muchas comunidades, es que con ese censo ya la persona va directamente al supermercado el día que le corresponde y le dan su combo, pero en el supermercado de la zona donde vive, y le dan su combo y agarra y lo paga. Es decir, que eso que tú estás planteando está planteado en la que es la segunda fase de los CLAP, que ya se está llevando a cabo, insistimos, en algunas comunidades. Fíjense ustedes, ayer, quiero antes de darle cabida a la siguiente llamada, ayer hablaba con una compañera de trabajo. Esta compañera, bueno, tiene su niño de 11 años, es divorciada, vive en un sector popular, ella estudia en la aldea universitaria de comunicación social, en la aldea universitaria que funciona en el Liceo Andrés Bello. Su hijo, pues, estudia en una escuela bolivariana. Y fíjense ustedes, ¿no? Ella, donde vive, a ella le llega el CLAP y dice que resuelve. A su hijo le habían dado su caraimita, sus libros de la colección bicentenaria. A ella, como estudiante de la Misión Sucre, le dieron su tableta y hace poco le llegó la tarjeta Familias de la Patria. Entonces, fíjense ustedes, ella que vive en una zona popular, que pertenece a un sector popular, fíjate la cantidad de ayudas que le llega del Estado, porque el Estado sí está pendiente de darle la mano a los sectores más vulnerables y nada, ninguna de estas cosas las tiene porque trabaja para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no. Todo eso han sido cosas que son organizadas por el gobierno bolivariano para las personas de la comunidad, de la zona donde ella vive, que son los sectores más, que son los sectores que en realidad más lo necesitan. Entonces ella me comentaba ayer, no, bueno, menos mal que bueno, nos llega los CLAP, ahora me dieron la tarjeta, pero ay, conchale, pero es que de todos modos, es que con lo de la tarjeta Hogares de la Patria, o sea, con que creo que son 14 mil bolívares, no estoy segura. No sé si son 14 y 18. Bueno, esto no alcanza mucho, esto ayuda, pero no alcanza. Y es verdad, porque la especulación es tan grande que así uno tenga el sueldazo del siglo. Si eres una persona honesta, o sea, si no guisaste con, si no raspaste cupo, o hiciste guisos con divisa, o estás metido en rollos de contrabando, si no te da por revender las canaimitas y las tabletas y meterte en cosas sucias, en cosas corruptas. Una persona que vive de su sueldo. La especulación con los alimentos es tan alta que realmente si ganes lo que ganes, no te va a alcanzar. Entonces, bueno, eso es una falla, eso es una falla del Estado. Pero imagínense ustedes qué sería de la vida de estas personas si el Estado, dentro de todo, no tomara estas medidas para protegerlas. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti, al amigo Hernández que está detrás del vídeo, Kevin Hernández, a las usuarias y usuarios. Oye, ¿qué te pasa? Que estás como apagadito. No sé si estás afónico o estás triste. ¿Qué tienes? Ni estoy triste ni estoy afónico. Ah, caramba, pero se te oye apagadito, ¿vale? ¿Tú crees? Sí, ahora sí te animaste, así me gusta. Bueno, hablamos desde aquí de Acerrucho de Latillo. Vamos a hacer tres comentarios, dos rapiditos y uno un poquito más largo. Primero con el amigo que habló. Los automercados, según lo grandes que son, según las cajas que tienen y los pasillos de circulación, eso es una plataforma de la línea de mercadeo que está pensada de una manera. Según el tamaño del supermercado, según los pasillos, según las cajas, según cómo ellos van a atender, porque lo pueden tener por departamento o lo pueden tener dentro de la circulación, no importa. El todo es captar la atención para gastar más. Esa es la plataforma de mercadeo que tiene un supermercado. Porque tú verás, ¿verdad?, dentro de todo, tener un producto que tú necesitas al lado de otro que tú necesitas. Esa es la que trata de captar la plataforma del mercadeo dentro del supermercado para que gastes más, sobre todo en este momento que está tan difícil por la cuestión de la especulación. Por otro lado, vamos a especular un poquito sobre lo que va a ser el presidente de la República hoy en una, digamos, binacional entrevista con el presidente de Colombia, que va a ser en Puerto Ordaz. Okay. ¿Qué va a pasar? Simplemente ellos se van a tratar de poner de acuerdo. El 19 de este mes se cumple un año que se cerró la frontera. No se han solucionado los problemas, simplemente se han ido reduciendo poco a poco, porque todavía existe contrabando, todavía existe la pasa que pasan para allá y pasan para acá, todavía existe una cantidad de problemas. que es lo que creo yo, como venezolano, que el presidente va a poner por delante. Primero, acabar con la problemática del contrabando. No es mentira lo que dijo la canciller en las Naciones Unidas y por todos lados. En Venezuela se ha comprado y se ha tenido mercancía o se ha tenido comida para engordar el 30% de este país y de dos más. Entre ellos está Colombia, que es donde mayormente va el contrabando. Si esto no se soluciona, el presidente debe poner como el muro, vamos a decirlo así, entrecomillado, que quieren hacer en Estados Unidos y México. Si esto no se soluciona, yo sigo con el muro de no abrir la frontera. Uh-huh. Mientras no se solucione la problemática de la moneda, que en un lado cuesta una y en otro lado en la frontera cuesta otra, no se puede abrir la frontera mientras exista, ¿verdad?, ese tránsito de la cuestión de nuestros combustibles, no se puede abrir la frontera. Fíjate bien, Enza. Por la cuestión de la pesca, Venezuela en este momento, porque hay la captación del atún, porque por cada kilo Venezuela paga un litro de gasolina, que en el exterior cuesta 50 centavos de dólar, cuesta un litro al costo de gasolina, y se revende por lo menos a $1 por cada litro. Eso lo están haciendo los pescadores, pero legalmente, porque Venezuela, tú me das atún, yo te doy gasolina. Ese es más o menos el intercambio que hay. Porque nosotros, ¿verdad?, y lo digo como una cuestión para tratar de implementarlo, de Venezuela para Colombia se escapaban muchos litros de gasolina. ¿Por qué? Por cada litro de gasolina no lo cambiamos por un kilo de papa. Hacerlo legal. Yo te doy 1 millón de litros y tú me das 1 millón de kilos. Bueno, que ese es el principio del ALBA. Exactamente, ese tipo de trueque, ¿verdad? Aquí debe aplicarse, y debe aplicarse con una cantidad de rubros, sobre todo los alimenticios, que tanta falta nos están haciendo, nos hace tanta falta como los combustibles, pero mucho más falta porque es la barriguita de todos nosotros, no de los chavistas, sino de la población entera de Venezuela. Esto debe tratar de implementarse, porque si no, estamos llegando a hacer lo mismo, es un pañito de agua caliente. Y esto es una cuestión que lo pide no Fernando Lapresta, no Enza García, no lo que escuchamos y hablamos aquí en Alba Ciudad o en cualquier otro medio, es la población. ¿Por qué? Porque hay un gran tránsito hacia Colombia que nosotros no vemos, y eso todo el mundo lo conoce, porque ya todo el mundo lo conoce, que se sigue escapando parte de la mercancía, parte del combustible. Vamos a tratar de intercambiarlo, porque Venezuela tiene siete pasos con Colombia. Uno está en el estado Zulia, 3 están en el estado Táchira, 1 está en el estado Apure y 1 está entre Apure y Amazonas. Todos tenemos allí que ver desde ese punto de vista, sobre todo la presidencia de la República, que tiene quien se lo diga, no Fernando Lapresta. Eso debe saberse desde que cerraron la frontera. Si no arreglamos esto, no estamos arreglando nada. Y sobre todo, las personas que van allí, no es Enza García, ni Fernando Lapresta, ni la persona que escuchamos aquí. Simplemente elevamos este tipo, no de crítica, o ponle de crítica, pero tiene que ser constructiva, para que pongamos un pequeño freno de lo que nos está pasando. Si ello no se hace, creo yo que no estamos haciendo nada, sino que la permanezca, que siga cerrada la frontera. Por lo demás, el otro comentario vamos a dejarlo porque debe haber alguien esperando, lo diremos mañana. Okay. Si hay un poquito, hablemos otro ratico. Un abrazo gigante, querido Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. José, ¿sí?, Eduardo Olivares, de aquí de Carapita Antímano. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos y a Radio Escucha. Son bastantes denuncias, pero una es sobre el pan aquí en la zona de Antímano, uh-huh, y Antímano y Carapita. Okay. Bueno, ayer salí a Antímano a comprar pan y supuestamente, ¿y qué pan? Bueno, lo que es una señorita, pues, en 100 bolívares, que es mi señorita sería. Qué horror. Y el pan... En un sitio es 700 y en otro sitio está en 300. Entonces yo le pregunto a la muchacha que cuál es la diferencia del pan que venden en la otra panadería en 300 y la venden en 700. Y no le dan explicación a uno. Pues, y hace la semana pasada casi todas las panaderías las abastecieron de harina de trigo. Uh-huh, así es. Entonces, imagínate, entonces no hay harina. Ellos supuestamente, entre comillas, dicen que no hay harina de trigo. Entonces, de verdad, como dicen muchos compañeros, no hay harina de trigo, entonces hay dulce, hay torta. Ajá, porque eso y, le sacan más ganancia, entonces, sí, bueno, perjudican a la gente, pues. Y el otro es el queso. La semana antepasada el queso duro estaba en 2.850. Ayer pasé y estaba en 3.890. Entonces uno le pregunta, que le den explicación a uno, que por qué el aumento tan desproporcionado, porque imagínate, de 2.000 a 3.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, tampoco, no hay leche, entonces sí hay queso. Uh-huh, exactamente. Hay yogur. Entonces, uno le pregunta. Entonces, no le dan explicación. Entonces, es eso. Pues. Y otra denuncia es que personas que no, aquí en el sector, que no son acuerdo a que le entreguen las tarjetas sociales, tienen empleo y se las entregan. Uh-huh. Entonces no hay una fiscalización rigurosa sobre eso, y son consejos comunales que son de la oposición, son personas que pertenecían a lo que eran las juntas parroquiales, las juntas de vecinos, que son ADECO y COPEYANO, y lo que están es metidas ahí infiltradas, pues. Y ellos dicen que no, que en los consejos comunales hay discriminación, ¿no? Ahí hay personas de Acción Democrática, no la hay. De otros partidos. Entonces yo siempre escucho eso y son demasiados mitómanos, pues, lo que es el bombardeo sistemático de la mentira, mentira, mentira, mentira, entonces, para creerla en una verdad. Entonces es eso, camarada. Y bueno, okay, cámara. Pedirle al gobierno que fiscalice bastante lo que es la zona de Antímano, y el intercomunal de Carapita, todas las panaderías que están en el intercomunal de Carapita, porque ellos hacen lo que les da la gana hasta con los mismos usuarios, pues. Okay. Bueno, camarada, un saludo. Un abrazo grande. Feliz día. Un saludo a Carlos Andrés Pérez. Ah, ok, seguro, seguro que nos está escuchando. Un saludo a ese señor. Okay. Bueno, madre, muchísimas gracias. Disculpe, bueno, no vale, tranquilo. Un abrazo grandote. Bueno, ya nos toca, estamos sobre el tiempo para ir a la pausa. Bueno, no podemos dejar de mencionar, ¿no? Héctor Rodríguez, pues, señaló que el Coordinador Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela instó a los trabajadores públicos a incrementar eficiencia para robustecer el Estado. Llegó el momento de que el Estado sea más eficiente, más eficaz. Llegó el momento de erradicar cualquier centímetro de corrupción que pueda haber. Por eso contamos con esta juventud chavista, bolivariana y revolucionaria. Para eso les pido mucha organización. Esto lo hizo durante la instalación del Congreso de la Patria, capítulo Jóvenes Trabajadores Públicos. Puntualizó que en un Estado eficaz y eficiente acabaría con cualquier pretensión de la burguesía nacional, sectores que se caracterizan por privatizar y con ello erradicar los logros sociales alcanzados por la revolución. Eficiencia, señores, a los funcionarios. Eficiencia o nada. Ahí les va este tema de darle para matarla para los que se están chuleando al Estado, calentando asientos en las instituciones públicas. Ahí les va este temita, con mucho cariño, el incompetente. Levántate, apúrate. Despiértate, levántate, apúrate. El incompetente se levanta al mediodía, sin mucho afán y sin importar los compromisos que tenía. Tiene un amplio repertorio de excusas, mentiras que siempre usa para evadir responsabilidad. El incompetente hace acto de presencia, un título universitario de dudosa procedencia. Mira a todo el mundo por encima, con mirada que discrimina entre quien es útil y quien no. Su sex appeal viaja en su cartera o en su triste labia. Galanazo de tercera, su asistente tiene hermosa figura, cómplice de esa locura entre vicio, trampa y poder. Los incompetentes se reúnen secretamente, calculan porcentajes y tajadas indecentes del dinero que tú y yo hemos trabajado, que tú y yo hemos sudado para aportar a esta nación. Los incompetentes forman un partido sí. ¿Qué hacemos con él? Tráemelo para acá. Sí, va. ¿Qué has enriquecido contra el pueblo? Dañas tu país, deberías estar preso por eso. No te escaparás de este juicio popular. Eres un corrupto, te vamos a linchar. Eres una vergüenza, eres una desgracia. Tú eres el cáncer de la burocracia. Se acabó tu farsa, se acabó tu juego. Soy la voz del barrio, la voz del obrero. Y aunque la justicia quisiste burlar y pensaba que no te iban a atrapar, ya no tienes pa' dónde agarrar. Llegó tu hora, la vas a pagar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Las 11:02. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. El informe del pueblo. El Contralor del Consejo Moral Republicano, Manuel Galindo, en la mañana de este martes 2 de agosto, hizo un pronunciamiento en defensa de la Constitución y democracia venezolana en la Contraloría General de la República, donde expresó velar por los derechos y garantías de la Constitución. Hago un pronunciamiento en defensa de la Constitución y la democracia venezolana. En el marco de las competencias constitucionales que tiene el Poder Ciudadano, debemos velar por los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obligados a defenderla en todo su contexto, garantizando el Estado social de derecho y de justicia como valor fundamental de nuestra patria, respetando el principio de legalidad contenido en el artículo 137 constitucional, que obliga a todos y a todas los órganos y entes que ejercen el poder público enmarcar sus actos en la Constitución y las leyes. De lo contrario, se podría incurrir en una usurpación de autoridad y las actuaciones que emanen de quienes ejercen la función pública serían nulas de toda nulidad, ineficaces, irritas y, en consecuencia, inexistentes en el mundo jurídico. Manuel Galindo también manifestó que el máximo tribunal de la República declaró la nulidad de las leyes y otros actos legislativos sancionados arbitrariamente por la Asamblea Nacional, porque coliden con esta Constitución. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Victoria Olímpica, presidente Maduro celebró triunfo de Selección Nacional de Baloncesto. Plan Bicentenario Francisco de Miranda, más de 50 proyectos son impulsados en pro de la conciencia histórica del país. Con música en teatro principal, rememoraron primer grito de independencia americano. Impulsando economía cultural, presentan oficialmente programa Artesaneando. Gala musical, rendirán tributo al maestro Alirio Díaz al compás de la guitarra. Sobre las tablas, Casa del Artista presenta desde este jueves 9 obras de teatro del Círculo Escénico. Séptimo Arte Cinemateca Nacional exhibirá a partir de mañana película Maisanta, Nace la Leyenda. Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio se instala en Barinas este jueves. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa, que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Allá hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado, más dientes que 20 babas. Ella inocente de todo se vaya sin percatarse, y cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se vaya sin percatarse, y cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse, y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Sepa, le formo una cantaleta y le cuento lo que pasa, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él, que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer, que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer, que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al pozo, Mercedes no se veía, y el caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, esto pasa cada rato, pues son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo, esto pasa cada rato, pues son cosas del destino, y que de aquí en adelante que cuente con este amigo. 11:11. Oye, vale, con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Tipo está escondido en unos matorrales, morboseándose el baño de la Mercedes. Ve que hay un cocodrilo y no le dice nada. Ve que el caimán está cebado y dice, Dios mío, ser Mercedes se ve sabrosa. Y en vez de decirle, Mercedes, mija, que te van a comer. No, el tipo se queda pensando, ay, ¿qué hago? Le aviso a Mercedes, le aviso a mi amigo. Y entonces con el qué hago, el cocodrilo se la come. Y cuando Vale dice al amigo, ay, chico, qué broma, si es que los cocodrilos se comen a la gente, bueno, cuenta con mi amistad. Oye, Vale, con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Bueno, a mí este tema siempre me ha parecido muy divertido y muy gracioso, con un gran contenido de humor negro. Se trata de Mercedes, original de Simón Díaz, y bueno, y está muy bien interpretada esta versión por Cruz Tenepe. Es más, es comiquísimo, porque yo tuve una compañera de trabajo, Mercedes Medina, a quien le mandamos un besote si nos está escuchando. Y sí, eso era típico. Cada vez que alguien la conocía, buena tal, mucho gusto, Mercedes. Mercedes está bañando. El otro sí, bueno, pues. Y se lo cantaban, y se lo cantaban a cada rato, ¿no? El tema de Mercedes. Bueno, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí un saludo enorme a nuestro querido Isam Mehmet Meblevi, quien estuvo por aquí, también a su esposa Ruth Dominique Salas, un beso grande. Y bueno, nos escribe por el grupo de Facebook. Hoy a las 4:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Robert Serra en La Pastora se inaugura la exposición Arroz con Mango del médico y pintor venezolano Francisco Rada. Nacido en Caracas en 1963, a lo largo de su vida este artista incursionó en las artes plásticas. Sin embargo, más recientemente se ha dedicado por completo a la pintura luego de abandonar por completo su anterior profesión, que es la medicina. Bueno, también nos escribe Jessica López, que nos dice: buenos días, saludos a todo el maravilloso grupo de La Ventana y sus usuarios. Gracias, mi querida Enza Tibisay García Margarit, por transmitir a diario tan bonitos sentimientos que es compartido por la mayoría de los venezolanos y venezolanas, porque entre altas y bajas, el programa es el punto medio que siempre nos da ánimo para seguir adelante. Me encanta escucharte a diario, los quiero. ¡Muax! Un beso grande, y también se te quiere mucho. Y el programa son ustedes, ¿no? También, o sea, es una comunidad bien bonita donde todos nos damos ánimos y nos apoyamos y pasamos un rato, de verdad, bien grato, ¿no? De verdad, gracias, querida Jessica. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, vamos a decir que bien. Ajá. Tú sabes, tener siempre la mente positiva. Claro que sí. Sí, señor. Mira, yo te estaba llamando porque sabes que yo ayer estuve en esta institución que es del Estado, que se llama CEFAR. Ajá, en el CEFAR. Okay. Primera vez que iba, bueno, no me puedo quejar, me atendieron bien las medicinas que estaba solicitando, no era para mí, sino para un familiar, se me fue otorgada. Qué bueno. Pero lo que sí tengo una queja es sobre una persona determinada y del nombre Jackson Salazar. Uh-huh. Sabes que ahí van muchas personas, bueno, la mayoría personas de la tercera edad, personas con niños enfermos, personas discapacitadas, ¿no? Uh-huh. Uno hace su colita ahí, viene la señorita, creo que de la enfermera de ahí, la verdad es que no sé qué rango tiene ahí. Y ella va por la cola y te va diciendo si tienen o no la medicina, ¿no? Y bueno, si la tienen, uno hace su cola y después va a medida que avanzando la cola, uno se sienta, ¿no? Hasta que le llega su turno de pasar a que le entreguen las medicinas. Pero este señor que estaba ahí en la puerta ayer en la mañana, muy mal educado, muy falta de respeto, sobre todo hacia las personas que estábamos ahí, a las personas de la tercera edad, se burlaba porque llegaba cualquier persona, muchacha joven, que estuviera muy buena o que fuera conocida o que le cayera bien, él la pasaba sin importarle lo que ya teníamos horas en colensa. Yo llegué ahí a un cuarto para las 10 de la mañana y salí casi a las 4 de la tarde. Imagínate tú todas las horas que yo me tuve ahí parada haciendo cola. Y como mi persona, muchas otras personas más, uh-huh, personas mucho más mayores que yo, él pasaba a quien él quería, si a uno le tocaba pasar y las personas se coleaban y uno se lo decía, él no le decía nada, él lo que hacía era mofarse de uno. Ahí está, el incompetente del que hablábamos en la media hora anterior, ¿no? Ahí está. Exacto, él se mofaba de uno, yo fui y se le reclamé su actitud, claro. Le dije, inclusive tenía hasta el carnet escondido, le dije, usted me muestra el carnet porque yo voy a tomar su nombre y yo lo voy a denunciar. Porque usted está aquí para servirle a todas estas personas que estamos aquí y todas merecemos un respeto, porque nosotros no estamos aquí porque queremos. Estamos aquí solicitando unas medicinas que el Estado se nos los va a entregar, porque si yo la consigo en la farmacia, porque la medicina que necesitaba era urgente, porque mi familiar lo necesita y no lo conseguimos en ninguna parte. Y gracias a Dios que oí el comentario en el programa de la Radio del Sur, me llegué hasta allá y en verdad le doy gracias a que la medicina la conseguí. Pero esta persona, esa, mira, no sé quién es que maneja esa institución, si es el Ministerio de Sanidad o el Seguro o la ministra de Salud, la verdad es que no sé, pero esta persona muy maleducada, muy falta de respeto hacia las personas mayores, se mofaba, le decía lo que le hiciera, ay, vayan a denunciarme donde le dé la gana, a mí no me importa, no sé quién, con quién estará él apoyado, pero él se llama Jackson Salazar y estuvo ayer en la mañana, no sé si está todos los días, en el SAFER, que está en la Sajunta. Okay, eso era lo que quería decir, yo me responsabilizo por lo que estoy diciendo, y porque yo creo que ya es hora de que ese tipo de personas, si no están capacitados para lidiar con un público, que no los tengan ahí. Y que respeten a las personas que vamos allá, porque los que vamos es porque tenemos una necesidad. No porque vamos a pasear ni a hacer camping, como se lo dije yo a él. Así que eso era lo que yo quería decir. Bueno, y disculpa que... No, vale, tranquila. Que, no, es que eso da rabia. De verdad que eso da mucha rabia. No, no. Ahí está puesta tu denuncia. Porque yo lo digo por mí y por todas las otras personas que estaban ahí. Claro. Es que esas cosas no deben de pasar. Y la gente le pareció bien que yo le haya llamado a él la atención y que yo haya dicho que yo lo iba a denunciar. Así es mi Carmen, Caracha. Así me gusta. Bueno, gracias. Bueno, un beso grande, querida Carmen. Chévere. Bueno, vamos a leer participación en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe San Benito y pone la etiqueta. Firma el contrato colectivo de Corpoelec ya. BTV Canal 8, @laventanaabierta. Dice, los canales del Estado han invisibilizado el problema de Corpoelec. Mira, yo te voy a hablar por la ciudad, San Benito. Aquí no nos ha llegado ningún tipo de información, si tienen algún problema, qué es lo que están pidiendo del contrato colectivo. Y mira, por lo menos aquí en Alba Ciudad no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que está pasando. Así que con todo gusto te puedes comunicar conmigo por el privado, ¿verdad? Por aquí por Twitter. Y bueno, intercambiamos datos, te damos una cita y mira, aquí está la ventana abierta para que ustedes vengan y expongan cuáles son las demandas que ustedes tienen. Aquí no se le cierra la ventana a nadie. Entonces, de verdad, mira, y la invitación de muy buena fe se las estamos extendiendo. Así que, bueno, San Benito, anímate que aquí los estamos esperando. Bueno, nos escribe Juan Guirola. La derecha golpista, promotora, se toma vacaciones, pero deja a sus lacayos serviles haciéndoles el trabajo. Pronto exigirán pago de prestaciones por sus actos delictivos, la derecha golpista, y se toma vacaciones de ley. La derecha golpista se toma vacaciones y el gobierno del trabajador chavista Maduro atiende la grave situación de la patria. El referéndum de un revocatorio también se lo llevaron de vacaciones y la MUD ilegal, sí, porque es verdad. ¡Ay, el referéndum! Pero la marcha va a ser el 1 de septiembre. Bueno, pero ustedes no están tan desesperados porque se haga el referéndum. Van a tomar acciones a partir del 1 de septiembre. ¿Tan desesperados no están? ¿O es que la playita los llama mucho? Ay, Dios mío, que no daría yo, como le decía. Se los decía el otro día y se lo decía también a un compañero de la Biblioteca Nacional. Tierra, trágame y escúpeme en una playa. ¿Qué no daría yo por estar en una playita, en una tumbona, sintiendo la brisa marina y que las olas así... ¡Shh! ¡Ay, por Dios! Eso es lo que yo más deseo. ¿Pero qué? No puedo. Y es más, o sea, todavía no puedo. Eso quiere decir, voy a agarrar mis vacaciones, pero hay algo que se llama Filben. Y yo no puedo abandonar este barco hasta que no se dé la Filben. Y la Filben va a ser el 22 de septiembre. Entonces, hasta antes de la Filben, mis deseos de ir a la playita se posponen. Porque hay un asunto importante de trabajo que hay que atender, ¿no? Entonces, bueno, ese es el deber ser, pero yo que están tan desesperados, ¡el país no aguanta más! ¡Auxilio, el país no aguanta más! Vamos a hacer la marcha el 1 de septiembre. Bueno, chévere, porque así nos da tiempo también para prepararnos y no nos amargan el mes de agosto, ni le amargan el mes de agosto a los niños que están en sus planes vacacionales aquí en el Foro Libertador, que los llevan a las plazas, que los llevan a los parques. Gracias por respetar por una vez en su vida las vacaciones de los chiquitines, ¿no? Bueno, dice, a ver, ajá, Juan Guirola, la actitud de odio y menosprecio que lanza la derecha vacacional contra nuestra delegación deportiva es una señal más contra Venezuela. Es impresionante, de verdad, la mezquindad, yo lo comentaba. O sea, la tricolor nos está representando a todos. No son actores políticos, son atletas. ¿Cómo es posible que, a mí me da la impresión que los únicos que estamos pendientes y estamos aupando a nuestra selección somos los chavistas y los de los medios del Estado? En mi cuenta personal, donde tengo a mis amistades y familiares opositores, ni uno solo ha posteado algo en apoyo a la tricolor. Es más, para ninguno de ellos hay olimpiadas. Entonces los ves que para ellos no hay olimpiadas, ni una sola palabra de apoyo a la tricolor, pero te cuelgan, el camino interior y la serenidad y la paz. Sí, mucho camino interior, serenidad y paz, pero son incapaces de postear algo en apoyo a nuestra tricolor, que lo está haciendo muy bien allá en Río. Nosotros sí la apoyamos y con todo el corazón. Dice Mario Jesús Pérez, si inhabilitan a la MUD por parte del tribunal, ¿no quedaría fuera el revocatorio? Sería automático, ¿no? Saludos, ENSA. Sí, claro que quedaría fuera el revocatorio si inhabilitan a la MUD, por supuesto. Dice Mario Jesús Pérez, por donde uno lo vea, aquí no habrá referéndum ni para el 2017 ni para el 2018, que va ahora a controlar estos desenfrenados. Es que, mira, ellos lo pudieran hacer para el 2017, pero eso no les interesa. Entonces ellos van a tratar de tensar la cuerda, van a tratar de generar una nueva pelea de perros para ver si precipitan un golpe de Estado. Vamos a estar claros, un golpe de Estado porque el CNE no va a ceder a presiones. Vamos a ver, o sea, vamos a aprovechar y vamos a descansar ahora en agosto con un ojo abierto y el otro cerrado. Y en septiembre, bueno, ponernos las alpargatas, que lo que viene es joropo, vamos a tenerlo claro. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Mira, este tema es sabrosísimo, a bailar, lo van a disfrutar. Se trata de las estrellas de la Fania. Ella fue. tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Las 11 y 28 minutos. El uso racional de la energía se formalizó como una política de Estado desde el año 2013, cuando fue presentada la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Disfruta todos los sábados de un pabellón bien sabroso. El Pabellón Deportivo, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Caracas, date play, actívate. Sácala de jonrón y anota un gol de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón. Nuestra historia de hoy, unas manchas de colores sobre un fardo. Por mediación de Ferdinando, se llevó a cabo una exposición de Rafael Monasterio y Armando Reverón en la Escuela de Música y Declamación en enero de 1920. Los cuadros que exhibía Monasterio eran los que había pintado en Margarita al lado de Ferdinando. Reverón era menos conocido en el ambiente, aunque ya había expuesto en Caracas, precisamente junto a Monasterio, en 1911. En torno a la exposición de 1920, Monasterio retuvo en la memoria un incidente que marcó profundamente el destino de Reverón. Ferdinando, relató Monasterio, tenía arriesgadas ideas sobre arte en general, y sus conceptos despertaron vivo interés en Armando Reverón. Este se presentó en la sala de la escuela con sus cuadros envueltos en un fardo de embalaje. Comenzábamos a colgar nuestros cuadros, añadió Monasterio, cuando en esto llegó Ferdinando, quien se quedó largo rato mirando el fardo que había servido de envoltorio a Reverón, y en el cual se observaban varias manchas de colores. ¿Qué es esto?, preguntó Nicolás. El fardo donde traje mis cuadros, replicó Reverón. Estuve echando algunas pinceladas. Nicolás, con aire serio, agregó, «Es estupendo». Los tres nos pusimos a contemplar aquellas manchas. En realidad, constituían una hermosa armonía. «Es hora de no ser tan objetivos en la pintura», dijo Nicolás, «que la gente trabaje un poco más con la mente». Desde ese día, comenzó a cambiar, hasta convertirse en el Reverón que hoy todos conocemos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Recuerdos del Castillete. Un breve encuentro con la vida y la obra del pintor venezolano Armando Reverón, basado en el libro Reverón, Voces y Demonios de Juan Calzadilla y publicado por Monte Ávila Editores. Recuerdos del Castillete, una producción nacional independiente, número 16.503. Guión, Jesús Morales. Y en la locución, Ruth Dominic. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. En 30 minutos comienza... Cultura al día.

Wow, este tema sonaba muchísimo cuando yo estaba chama, cuando era niña. Mis hermanas eran adolescentes y era que la ponían una y otra vez y la ponían y la ponían y mi papá les decía, ya están otra vez escuchando a Ricardo Chillante. Cochante, papá, Cochante. No, Chillante, decía él. Bueno, este tema, Ricardo Cochante, Bella sin alma. Un temazo, sí, señor. Y bueno, hablemos de una fea sin alma que estamos hablando de la derecha del país, ¿no? Alertó el dirigente socialista Diosdado Cabello que la derecha planea desestabilizar el país con marchas en septiembre. Diosdado Cabello advirtió este miércoles que sectores de la derecha tienen previsto realizar movilizaciones en el oriente del país y en Caracas en el mes de septiembre con el propósito de crear enfrentamientos entre el pueblo. Y fíjate, estamos hablando de movilizaciones en el oriente del país y me ha llamado mucho la atención cómo la prensa regional de Oriente tiene una campaña de guerra psicológica, pero una cosa terrible, ¿no? Primero, en Monagas, lo que pasó con los inescrupulosos que se pusieron a vender yuca amarga e intoxicaron un gentío, una cosa muy focalizada en algunas poblaciones de Monagas. Esta mañana, bueno, yo les voy a confesar algo, pues a mí me gusta ver mi programa de horóscopo a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, yo tengo usualmente, o sea, yo tengo mi televisor, yo veo el desayuno a las 7, pero tengo otro televisor, el de la habitación, lo tengo encendido con Venevisión, ¿no? Entonces paso por el cuarto y veo que están leyendo, o sea, porque bueno, no, me despierto y para despertarme prendo el televisor, ¿no? Lo que tengo y tenía Venevisión esta mañana. Y estaban leyendo los titulares de la prensa regional. Y entonces había un periódico de Oriente que decía, han muerto 30 bebés porque les han dado por ingerir brebajes. Entonces la nota de prensa de ese periódico regional es que como las madres están pasando tanto trabajo, le andan metiendo hierbas a los niños y los niños se están muriendo. A mí esto me huele además de amarillismo, manipulación. Esto es guerra psicológica, señores. Y se están metiendo con cosas sagradas, se están metiendo con bebés, porque lo que sí ocurrió, por lo que leí en el Correo del Orinoco, es que de las personas intoxicadas por la yuca amarga, falleció una bebé. Hay una bebé fallecida. Pero de allí a que hay 30 bebés están muriendo en Oriente porque las madres desesperadas les están dando brebajes. Óigase, no, y el brebaje, ese fue el titular, la palabra utilizada. Señores, o sea, son criminales. Quienes escriben este tipo de cosas son criminales. Porque si algo realmente ocurriera así, era para que todos los medios a nivel nacional y estuviera Almagro y estuviera todo el mundo y estaría el gobierno nacional tomando medidas. O sea, eso es rumor, eso es basura, ese titular es mentira. Y qué casualidad que pase lo de la yuca amarga y te hagan todo este tipo de cosas en Oriente. Qué casualidad que salgan este tipo de informaciones en la prensa de Oriente, informaciones basura que son replicadas en la lectura de titulares de un canal de señal abierta que se ve en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Quieren prender el país a través de Oriente y ya están con la campaña psicológica. Hay que estar alerta porque en círculos muy cerrados de un restaurante de Chacaito, Pablo Medina comentó que el mes de septiembre sería crucial, ya que espera un enfrentamiento entre el pueblo y de paso no cree las soluciones por las vías del diálogo, expresó Cabello de acuerdo a una información suministrada por el patriota cooperante Casabe Rojo, desde el Teatro de la Ópera de Maracay en Aragua, donde desarrolló su programa número 120 con el mazo dando. Cabello destacó que la derecha fascista busca generar provocaciones y enfrentamientos entre el pueblo venezolano, por lo que alertó a estar atentos ante las pretensiones de la oposición. Igualmente informó que la diputada por la Mesa de la Unidad Democrática, Gaby Arellano, se encuentra solicitando dinero a empresas y ganaderos del estado Táchira. Ese es otro lugar donde cuando quieren prender al país empiezan por ahí, para supuestamente sufragar el transporte y los gastos de alimentación para la movilización de personas hacia la capital en la actividad pautada para el 1 de septiembre. Pero ¿por qué les tienen que dar autobuses y merienditas y que también les van a dar viáticos para que armen las guarimbas aquí? Oye, si se supone que tú vas a luchar por el referéndum revocatorio y por la democracia en la que tú crees, lo lógico es que tú lo hagas de corazón, no que te tengan que ponerlo todo papita. Oye, qué bonito, ¿no? Bueno, por otro lado, Cabello relató que el patriota Foco Fijo manifestó que Arellano, con la excusa del referéndum revocatorio, bajo mentiras y engaños, está solicitando grandes sumas de dinero a empresarios para la toma de Caracas. Por otro lado, durante la sección de los mazazos, el también diputado por el Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional indicó que, según el Patriota Mundo, la página web Democracy Digest se encarga de desprestigiar los logros del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, colocando a Venezuela como un país sin futuro y sumido al borde de una crisis total. Cabello comentó que la página es patrocinada y financiada por la National Endowment for Democracy, NED, y tiene como corresponsal para América Latina al periodista Phil Gunson, quien es uno de los principales impulsores de las matrices Venezuela, país de narcos, y Venezuela, país sin futuro. Bueno, sobre el caso del Mercosur, la canciller Delcy Rodríguez, la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó ayer al presidente de Argentina, Mauricio Macri, de buscar la destrucción del mercado común del sur Mercosur. Señor Mauricio Macri, pretende la destrucción del Mercosur atendiendo libreto desde Estados Unidos que lo lleva a cometer errores históricos, respondió la canciller en su cuenta en Twitter, arroba de Rodríguez Ben, en respuesta a las declaraciones ofensivas hechas por el mandatario contra Venezuela y Mercosur. Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela, respetuosa del derecho y en ejercicio pleno de la presidencia pro tempore del Mercosur, no permitirá su destrucción. A su parecer, el presidente argentino no presta atención a los problemas que sufren sus compatriotas, producto de una actitud arrogante. En nuestra condición de Estado, parte de Mercosur, dijimos las verdades que su sordera oligárquica estimulada desde Washington le impide escuchar. Es la misma sordera arrogante que no le permite escuchar al pueblo argentino, hoy sumido en la desesperanza de un gobierno neoliberal y antidemocrático, agregó. Pregunto al señor Mauricio Macri qué parte de la verdad sobre la patria de Bolívar y nuestra revolución no entendió en la pasada cumbre del Mercosur, escribió Rodríguez al mandatario sureño. Finalmente afirmó que quien se mete con Venezuela se seca. Macri dijo a medios internacionales que Venezuela no ha cumplido con los requisitos que se le había planteado como condición hace 4 años. Expiró el tiempo y no tiene derecho a ejercer esa presidencia porque no es miembro pleno. El mandatario argentino catalogó a Venezuela de desastre debido a la coyuntura política que atraviesa el país por la guerra no convencional. Caramba, caramba, Macri, más bien cuida tu país, que se te está yendo de las manos. Bueno, les invitamos a que revisen la página web albaciudad.org, donde tenemos el listado completo de alimentos nacionales importados de libre venta y consumo en el país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Salud, aprobó nuevas autorizaciones para la libre comercialización y consumo de distintos alimentos importados y nacionales. En la Gaceta Oficial número 40.959, de fecha 4 de agosto de 2016, se establecen los códigos de registro sanitario de aproximadamente 1.500 bienes. Los productos a los cuales le fue aprobado el permiso sanitario son helados, galletas, harina de maíz y de trigo, azúcar, leche descremada y en polvo, aceite de oliva, sardinas, margarinas, salsas, mayonesa, pastas rellenas, embutidos, quesos, arroz, bebidas alcohólicas, mezclas de jugos y agua potable envasada, entre otros. Con estas autorizaciones se puede prever que el Ejecutivo afina mecanismos para mejorar el abastecimiento en el mercado interno. Se observan además algunos bienes tradicionales de las fiestas de Navidad, como son el panetón de frutas, chocolate y uvas pasas, roscas, aceitunas, nueces, avellanas y almendras. Destacan la harina de maíz importada de Colombia, el maíz dulce. Sí, una última, sí. El maíz dulce de Ecuador, el maíz dulce de Ecuador, panetón con frutas de Brasil, fórmula adaptada para lactantes de Irlanda, tomates pelados de Italia, garbanzos de México, leche evaporada de Perú, queso crema de Uruguay, aceite de oliva de España, corazones de palmito de Bolivia, bebida láctea de Nicaragua, maní con pasas de Perú, edulcorante a base de stevia de la India, margarina de Colombia y harina de trigo de Estados Unidos. Por cierto, en estos días vi en el negocio del portugués usurero, un negocio que es cerca de mi casa, tiene otro nombre, pero es el portugués usurero, tenían los garbanzos casi en 4.000 bolívares, un paquetico de medio kilo. Adoro los garbanzos, pero que se les pudran y les salgan gorgojos, porque lo que está aquí no paga esa aberración. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Fermín, yo. Hola, Fermín, ¿cómo has estado? Bien, mi amor, bien. Un saludo a toda la audiencia de La Ventana, a todos los camaradas y compatriotas que te siguen día a día. Qué bueno. ¿Qué nos cuenta, Fermín? A ver. Puedes decir que es el programa estelar de la semana. Ay, chica. La Ventana, ¿no? Sí, esa. Bueno, yo estoy siempre conectado, pendiente. Y bueno, muy claro con las opiniones de nuestros participantes, porque también formamos parte de la estructura de Alba Ciudad. Así pero es. Mira, un comentario y una referencia, ¿no? Uh-huh. El comentario es que esas fulanas vacaciones de la mal llamada gente de la unidad, uh-huh. Esas vacaciones no son tal vacaciones, esa es la estrategia para ellos planificar qué es lo que van a hacer. Uh-huh. Es anunciado primero de septiembre. Claro. Están buscando el financiamiento y la logística. Sí, sí, exactamente. Eso es la estrategia, porque ahorita, y sería un absurdo en la situación que estamos, y como ellos se abrogan el derecho de ser defensores, tomar vacaciones, coger vacaciones. ¿Quién estaría pensando en vacaciones ahorita, por favor? Entonces, bueno, sería una aberración, pues, que se fueran a divertir a sus islas expansivas, mientras nosotros seguimos aquí con problemas y el pueblo, ya no, el pueblo de abajo está en su problema y va a seguir en su problema, y este problema lo vamos a resolver. Uh-huh, claro. Entonces, que pero sí. Pero estas vacaciones no se creen, estratégicamente esa es la manera de ellos preparar su guarimba, su manera de atacar al gobierno y atacar al pueblo, porque cuando atacan al gobierno, atacan al pueblo. Eso es indudable. Mira, nosotros, la persona con discapacidad, uh-huh. con la situación que está ahorita, sufrimos mayormente los embates de la discriminación, claro. y el maltrato y todo ello. Entonces, la semana pasada, el martes, nosotros somos capaces, se reunió con la gente de CONACYT, la presidenta de CONACYT. Ajá, y cuéntame. Sí, haciendo algunos reclamos sobre esta situación, y aunque se están tomando acciones aisladamente nunca vamos a resolver el problema, que vayan unos inspectores al CAS, al día a día, aquí al otro, al central, eso no va a resolver el problema. Necesitamos nosotros, y comienzo lo diciendo, nosotros necesitamos resolver el problema de manera general, porque es un problema que se ha extendido y tiende a agudizarse. Entonces, ¿qué queremos? Un pronunciamiento oficial, ¿entiendes? Donde se haga un exhorto, un llamado de atención, en una manera de sensibilizar a los gerentes, a la gerencia de los comercios, a la Guardia Nacional y a la policía, porque resulta que la Guardia Nacional y los policías que dan el apoyo para el orden son los que accionan en cuanto al atropello a los ciudadanos con discapacidad, ¿no? Entonces hoy, la información es esta, hoy se va a oficializar una rueda de prensa, un foro con el ministro Jorge Arriaza en la sede de INAMUJER, donde va a hablar del trato preferencial. Entonces quiero que las personas con discapacidad y los familiares sepan que hoy, ahorita a la una, nos vamos a instalar en ese foro y allí pues donde vamos a tratar el tema del trato preferencial a las personas con discapacidad. El trato preferencial está en la ley, Así es. De las personas con discapacidad en la Constitución. Así es. Hay una resolución que nunca se publicó, yo voy a hacer referencia a que esa resolución se debe publicar, precisamente en base a eso se debe hacer un emitido oficial, de manera oficial, donde se haga un llamado a la gente, al público en general, sobre todo a los gerentes, a que las personas con discapacidad no pueden anexarse a la cola común de las personas. Las personas con discapacidad deben tener una cola, porque ellos están inventando ahora que las personas con discapacidad adulto mayor y embarazadas deben de hacer una sola cola. Nosotros creemos que la cola de las personas con discapacidad nunca debe estar mezclada con ninguna, porque somos proporcionalmente una gran minoría delante de los adultos mayores. Los adultos mayores superan con creces a las personas con discapacidad. Entonces, meter a las personas con discapacidad en cualquiera de estas colas sería crear el caos, seguir con el caos. Yo creo que es más fácil trabajar con una cola individual en base al trato preferencial. Esta es la información que quería dar. Ok. Bueno, Fermín, muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tu reflexión. Y bueno, está puesto allí tu comentario. Vamos a estar atentos a lo que... a cómo van, ¿no? Estas discusiones con las personas con discapacidad. Un abrazo grande, querido Fermín. Chévere. Son las 11:52 minutos y ya, bueno, llegó el momento de despedirnos. Vamos a leer unos últimos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Joao. Noraida Fuentes, profesora de la Universidad de Guayana, se encuentra desaparecida. Urgimos búsqueda, consejo, policía. Bueno, aquí vamos a mandarlo. Vamos a retuitearlo, bueno, esperemos que aparezca. Dice Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. ¿Qué? No, no, perdón. ¡Qué bello mi Enza, bella sin alma, por Ricardo Cochante, la máquina del tiempo, hermoso! Me alegra muchísimo, Xiomara, que te haya gustado. Bueno, ahora sí llegó, y ahora sí nos vamos. Los estuvimos acompañando aquí, Kedwin Queco Hernández y esta servidora, Enza García. Ya lo saben, ya viene el su noticiero Cultura al Día y después Radar 96. Para que almuercen con la mejor, acompañados de la mejor de la música y de la compañía. Nos despedimos en los controles, Queco Hernández, y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, Enza García. Desde aquí les deseamos a todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con Sergio Méndez y los Black Eyed Peas, Más que nada. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of music keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we cross the boundaries like every day, do Wop and Bobby Bobby in the R and the Bay, we got tab magnification, tab magnify like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of music keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it.